Hola, hola, muy buenas noches, bueno, buenas noches, buenas tardes, ya no sé ni buenas dónde estoy. Muy buenas tardes a todos y bienvenidos a una nueva edición del Hippies from Hell. Muy buenas tardes, Fefe. Buenas tardes, en un día festivo. Sí, señor, hoy festivo, solo en Madrid, o sea, solo para los que estáis en Madrid, los que nos escuchéis desde otros puntos de la geografía española o del mundo. O de la pues, propia Comunidad de Madrid. Exactamente, será un día de lo más normal para vosotros. Así que, lo dicho, estamos aquí en día festivo para nosotros madrileños, pero nosotros continuamos al pie del cañón y nos marcamos programa como corresponde todos los viernes entre la 1:30 más o menos, siempre vamos ahí apurados, y las 2:30 también más o menos. Más pero o menos, bueno. Arriba, abajo. Exactamente, así que nada, bienvenidos a una nueva edición. Hoy es 9 de noviembre y traemos muchas cositas, como siempre, de música, conciertos, giras y novedades que han llegado aquí los Reyes. Yo he estado un poco desconectado y he abierto el buzón y había un montón de discos, pues de bandas seguramente algunas un poco más conocidas, otras desconocidas, y que nosotros iremos desgranando y brujuleando por ahí. Uh-huh. Pero bueno, no hay que perder las buenas formas. Exactamente, así que vamos a abrir como siempre con un clásico para esta nueva edición del Hippies from Hell aquí en Agora Sol Radio, hoy 9 de noviembre. Sí, y en un día soleado como el que ha salido hoy en Madrid capital, podíamos haber escogido muchos temas, pero yo ayer estaba de aniversario uno de mis discos, un disco que me gusta bastante, de un artista que me gusta mucho, que no es otro que Lou Reed. Ayer se cumplía el 46 aniversario del lanzamiento de su disco famosísimo Transformer. Hoy podía haber traído un Perfect Day, porque hoy nos ha hecho un Perfect Day aquí en Madrid, pero he preferido traeros este tema que nos va mucho más a nosotros, que somos unos viciosos, y es este Vicious. But all I've got's a guitar. Pues ahí sonaba el caballero Lou Reed como clásico de esta semana. Somos los viciosos. Sí, señor. Pues bueno, recordaros a todos, nos tenéis como siempre en nuestra página de Facebook, facebook.com/hippiesfromhell, y también en nuestra página web, hippiesfromhellradio.com, que ya van cayendo noticias, ya van cayendo adelantos de festivales, y ahí vamos actualizando las novedades y todas esas cositas que se van anunciando, pues podéis ir visitando, que luego también os las contamos aquí en el programa, pero bueno, que podéis ir visitando la web, que se va la información al momento, se suele ir subiendo, y aunque luego os la contemos aquí cada semana los viernes. Sí, allí lo que os ponemos es un poco la info general, y aquí lo que os traemos es cremita para vuestros oídos, para que sepáis un poquito de qué va el... ¿De qué va el precal? Sí, señor, os desgranamos un poco la película en detalle. Y vamos a ver lo que vamos a hacer ahora. Pues abrir la agenda de conciertos. Sí, sí, contaros un poco lo que se viene encima. Claro, y abrimos la agenda de conciertos con un concierto que es esta noche. Un concierto que es esta noche, que además quedan las, ya nos han avisado de que quedan las ultimisísimas entradas en anticipada. No son otros que los que Sarah Sokan de Disarmers. Una bandaza que viene a darnos caña con su country canalla, ¿no? Y que después de haber visitado durante esta semana, antes de ayer estuvo en la Roxón de Barcelona, ayer estuvieron en Zaragoza y hoy vienen a la Sala Boite dispuestos a darnos cera para los oídos. Y como muestra, os traemos de su último EP, que se le llaman Audio Tree Live Version, que es un directo que han grabado, un EP en directo, con temas de su penúltimo trabajo y el último de este año, que se llama Gears. Pues de precisamente de ese disco de este año que se llama Gears, hemos extraído un tema en directo en este Audio Tree que se llama What It Takes. Esto es lo que podréis recibir en la Sala Boite esta noche. Is that what it does? Pues ahí estaba sonando Sarah Shox, como decimos, uno de los conciertos que podéis disfrutar este mismo fin de semana, hoy mismo en concreto, en la Sala Boite, habitual de estas giras, ¿no? De música de raíz americana, estas sí. Que se hacen interminables giras, suele ser una de las salas por la que suelen pasar, sí. Antes de que se conviertan, que no todos lo hacen, en grandes... Sí, grandes que, bandas que ya van a foros mucho más grandes. A foros mucho más grandes, pero sí, es una sala donde sí, te puedes acercar al escenario y verles sudar. Y antes, hay otro concierto que será mañana, pero lo dejamos para dentro un rato, porque vamos a ir antes, por esta música de raíces, a otros a la semana que viene, que la semana que viene tenemos dos pedazos de bolos, pero con mayúsculas. Vamos a empezar por el más lejano, que es el jueves que viene, jueves 15 de noviembre, que vienen unos conocidos que ya han pasado por este país y que han pasado en otras giras, que son Robert John and the Wreck, que además vienen con un disco, curiosamente no es su primer disco, pero vienen con un disco que es homónimo, se han hecho llamar sí, en este último disco Robert John and the Wreck. En su cuarto álbum, sí, como mínimo resulta curioso, ¿no? Y bueno, pues un sonido pues que mezcla eso, la música de raíces, rock, southern, con un toque a veces soul, esa mezcla que nos gusta tanto a los hippies y que, insisto, estarán el próximo jueves en la Sala Sol. Pendientes todos de verlos y para muestra un botón de este nuevo trabajo os traemos este Let It Go desde Robert John and the Wreck 2018. Robert John and the Rick sonando aquí en este Hippie from Hell festivo, solo para nosotros, porque si no estás en Madrid estarás diciendo qué tontería me estás diciendo si yo estoy aquí a punto de colgar el lápiz o todavía queda toda la tarde para trabajar. Y festivo está siendo la música que os traemos para que si vosotros efectivamente no tenéis fiesta y estáis currando o estáis pensando en salir ya a tomar una cañita porque ha salido buen día, pues os traemos la mejor música y os ponemos en órbita para que sepáis que los próximos conciertos que vienen son de calidad y que no lo perdéis ninguno. Sí, señor, porque os contamos qué se está cociendo en la actualidad del hippie, porque iba a decir del rock and roll, pero ya sabéis que damos bandazos, y creo que siempre os traemos propuestas, sobre todo para los de Madrid, aunque en general hablamos de giras que pasan por muchos sitios. Es verdad que a lo mejor hacemos más incidencia en Madrid por estar nosotros aquí, pero generalmente os hablamos de lo de Madrid, pero suelen ser giras que pasan por varias ciudades, así que siempre tenéis planes, y además en un día como hoy, quizá brujuleando por bandas a lo mejor menos conocidas dentro, pero que también son interesantes, así que yo creo que siempre podéis sacar algo rico, o eso esperamos, o es nuestra intención. Siempre que saquéis algo bueno de escuchar el Hippies, aunque solo sea un buen rato de buena música, y si os enganchamos a algún grupo, pues mejor. Y estos no necesitan quizá que os enganchéis, igual el nombre no suena demasiado, se llaman The Magpie Salute, que decís, pues al principio no me suena, pero si os digo que son los ex miembros de los Black Crowes, a lo mejor ahí ya sí. Ya sabéis que los hermanos Robinson partieron peras. Sí, señor. Uno montó la Brotherhood, ¿cómo se llamaba? No sé qué, Robinson Brotherhood, que es, creo recordar, que es la banda del cantante, del hermano, como digo yo, el hermano cantante, que montó su propio proyecto. Y Rich Robinson, el único músico que yo he visto, guitarrista, tocar con un paraguas metido en el culo, perdón por la expresión, pero le viene a la esquena y yo creo que solo se le arrugó la raya del pantalón en un momento dado, que dio dos patadas cuando hizo una versión de Neil Young. Un excelentísimo guitarrista, pero que a mí me pareció en aquel bolo como sin sangre, pero no es cierto que lo que está haciendo ahora no tenga sangre. Porque son maravillosos estos Magpie Salute. La línea de los mejores, el sonido, son Black Crowes. O sea, no podéis. O sea, si son ex miembros de Black Crowes y quieren seguir haciendo este rollo, pues es lo que tenéis. Y muy, muy, muy, muy reputados. Vienen un concierto que se anunció ya hace tiempo y que ya es inminente. De hecho, el próximo lunes los tendremos aquí en la sala BAT. Ya un recinto un poquito más grande. Sí, sí, sus mil, de mil para arriba. De mil para arriba, ya estamos hablando de palabras mayores. Tenemos a los Magpie Salute, que estarán en Madrid, Salabat, el próximo lunes 12 de noviembre. Y os rescatamos desde su último trabajo, que se llama High Water First, o High Water Primero, este Mary the Gypsy. Esperemos que os guste. The crowd steps in to reveal the very natural sound. Pues ahí estaban Magpie Salud. Magpie Salud. Hago el inciso. La Chris Robertson Brotherhood, el hermano cantante, como digo yo, y Rich Robinson, quien está con los Magpie, liderando los Magpie Salud. Y el lunes pues los tenéis aquí, como os estábamos diciendo, en la Sala Bat en Madrid. Y nosotros vamos a seguir buceando por otras bandas de actualidad que también se están acercando a nuestro país. Sí, y cerramos un poco la agenda de conciertos internacionales que os traemos hoy con una banda que se sale un poco de los estilos que hemos estado tocando. Son suecos. Son unos conocidos del programa, los Spiders, banda de suecos que hacen un sonido más hard rockero, más sin perder ese toque 70, pero más cañerete. Y que sacaron este año su último trabajo, que se llamaba Killer Machine, este 2018. Y vendrán de gira por España con 3 fechas. O han venido de gira. Ayer estuvieron en Barcelona, esta noche están en Bilbao. Y mañana estarán aquí en Madrid en la sala Moby Dick. Pues muy buen plan para mañana, ¿eh? Sí, los que puedan acercarse a la sala Moby Dick, una sala que además que con la forma que tiene, que es como un autobús, suena de lujo. Una banda ultra recomendable. Yo me la vi volviendo de una esquina, me fui a una esquina y a la vuelta, al día siguiente me fui a ver los Spiders más muerto que vivo. O sea, diciendo no sé qué. Esas cosas que hacemos. Sí, que dices, al día siguiente dices, tengo la entrada comprada, puedo no ir, me costó 8 euros, 9 euros. Dije, da igual. Las vi en la Burlitzer, flipé, pero flipé de todos los colores y dije, estos son la banda, tienen energía. Y como muestra, os traemos de este Killer Machine del 2018 el tema que abre el disco, que se llama Shock and Awe. We'll be right back. Pues Spiders, y no solo de giras vivimos, aunque sí, también son giras, pero... No solo de gira vive el hippie. Exactamente, también se van publicando nuevos álbumes, y en concreto, el próximo año 2019, imaginamos que no muy adelante, sino en los primeros compases del año, saldrá a la venta el nuevo trabajo de los chicos de Danko Jones, favoritísimos de esta casa. Estuvimos viéndolos y ya os contamos en el Garage Sound de este año. Favoritísimos de esta casa, necesarios para los festivales. Todos decimos lo mismo. Yo creo que os recordamos, si Danko Jones toca en un festival, normalmente le ponen detrás de la estrella emergente, vamos, la gran estrella. Y os podemos prometer que deberían de pagarle lo que le vayan a pagar a la gran estrella, la mitad del caché, dársela a Danko Jones, porque son capaces de levantar hasta después del peor de los conciertos. Sí, señor. Y lo dicho, sacarán álbum el próximo 2019, no hay fecha exacta de momento, pero comentamos que suponemos que será en los primeros compases del año, porque ya han publicado, el pasado mes de octubre publicaban We Are Crazy, un primer adelanto, y el pasado viernes Burning Hell, otro adelanto, también con motivo de que visitan nuestro país el próximo mes de diciembre. El día 4 de diciembre, martes, estarán en Madrid en la sala Cool Stage, y el miércoles 5 estarán en Las Armas en Zaragoza. Así que nada, nosotros vamos a, pues bueno, aprovechando, os contamos esto. El próximo mes estarán de gira por nuestro país, el próximo año nuevo álbum, y nosotros os dejamos con este We Are Crazy, con uno de los temas que ya han adelantado de lo que será ese álbum del próximo 2019, Danko Jones. Yes we are crazy. Yes we are. It's you baby who I like to love. Nobody gets me except for you. I wanna shout this on top of the highest mountain and let the whole world know it's true. I'm on a mission to get some kissing. It's necessary. Oh, let me tell ya, this love for you ain't arbitrary. I don't care which way we go, just get me. Strange, we don't fit in. I mean, who wants to anyway? Stick to your guns, make sure you do your thing. I'm here every step of the way. It's you and me against the world. I like the odds. And when we're through, go hand in hand. Our word is bond. I don't care which way you. I say I'm meant to amplify what I mean when I look you in the eye. C-c-c-crazy. Yes, we are. C-c-c-crazy. Yes, we are. You got me. I'm just here to please. When we do this, honey, it's done with ease. From sun up to sun down. Don't get confused. This is a shutdown. So are you, baby? crazy. Bueno, bueno, seguimos en la sintonía de este Hippies From Hell, hoy 9 de noviembre y vamos los a cambiar. Los hippies no nos mola la Almudena. Exactamente, nos cambiamos de tercio y nos vamos ahora al plano nacional, que hay pues bastantes cositas interesantes. Y una de ellas es precisamente un álbum que sale hoy mismo, que no es a lo mejor el perfil de grupos que suenan por aquí, pero que alguna vez sí que han sonado, son los Sevillanos Gritando en Silencio. Hoy sale a la venta su nuevo trabajo, Material Inflamable, y bueno, estuvimos la oportunidad de estar con ellos la semana pasada en las oficinas de Warner, escuchando el disco antes de que saliese, y nos estuvieron pues eso, un poco comentando si el disco anterior era un disco muy directo, un poco más punk, por decirlo así, que como decían ellos, pues la situación lo requería, ¿no? Fue todo el momento crisis, el momento cuando se gestó todo eso. Con este volvían un poco teniendo esa rabia, pero volviendo a sus discos anteriores, que aunque pues te va a sonar la voz al sonido rock urbano, pero ellos siempre han mamado de temas muy blueseros, de canciones enrevesadas, no estructuras típicas de estrofa, estribillo, estrofa, sino cosas pues eso, con un aire un poquillo más enrevesado. Y nada, pues nos publican este álbum que nos contaban, ¿no? Que habían coqueteado con el Southern, con el Stoner, metiéndole mucho fuzz al bajo, y que dicen que bueno, que en directo se verá un poco ese resultado. Así que nada, vamos a escuchar uno de los temitas, Rumbo de Colisión, de Gritando en Silencio, como decimos, de este Material Inflamable, que sale a la venta hoy mismo. Levanta la copa, que la vida son dos curvas y te vas a ver a boca. Pues ahí estaban los sevillanos gritando en silencio, como decimos, pues eso, se notan esos bajos más gordotes, más... A mí me ha flipado. Más gordotes, saliendo de lo que decían ellos, ¿no? Dicen, nos encanta Platero, nos encanta Marea, dice, pero nosotros hemos crecido escuchándole Zeppelin, Jimi Hendrix, dice, y el otro disco que era más rabioso, más punk, de que parece que no puedes dejar de tocar la guitarra, dice, queríamos en este uno de poder hacer así y no tener que estar raca, raca, raca, raca, porque el bajo va con distorsión y está haciendo ruido todo el rato. A mí este tema en concreto, te coge aire, ¿sabes? A mí este tema en concreto me ha flipado. Así que nada, muy atentos. El martes que viene estarán aquí en Madrid haciendo firma de discos en la sala Boite. No van a la FNAC, sino que van a la sala Boite, donde harán el showcase y firma de discos. Y creo que es ya en enero, febrero, pues está confirmada ya la sala BAT para presentar el álbum. Y nosotros seguimos, pues desde Sevilla nos vamos hasta Galicia, hasta Coruña, con Bastards on Parade. 10 años llevan los gallegos con esta mezcla de punk, folk, algo de hoy. Pues no sé, yo lo pongo en la estela de los Dragging Murphys, ¿no? Y bandas de esta onda. De hecho, el gaitero de la formación Bastards on Parade ha estado hasta hace nada girando en la formación de los Real Mackenzies, de los canadienses, y se reincorpora a los gallegos pues para sacar un nuevo álbum en el que celebran 10 años y que además será el primer álbum que publican cantado íntegramente en gallego. Galego. En galego. Y tenemos por aquí un adelanto que precisamente es una canción popular de taberna y de fiesta, que al final es a lo que te retrotrae este tipo de música, ¿no? Ese folk, ese punk folk fiestero de levantar las copas y brindar. Así que vamos a escuchar, como decimos, este tema, que es una canción popular galega de taberna llamada Catro Velos Marineiros, Bastards on Parade. Pues ahí, hasta Galicia, esas gaitas, ese punk folk y esa fiesta que traen siempre bandas de este corte, muy adecuadas y necesarias para un día de San Patricio. Perfecto. Nada, nosotros vamos a continuar de este rollo folk y fiestero. Nos vamos a mundo ochentero, terror, cómics, serie B, VHS, como son los chicos de los Motor Zombies. Llegan con su cuarto trabajo. que lleva por título desde Barcelona, Monster Rock and Roll. Y como dicen ellos, no somos frikis, no somos raros, somos Monster Rockers y el futuro es nuestro. Han teloneado y han compartido escenario pues con bandas como los Misfits, Damned, un poco todo en esa onda, y van caracterizados con este rollo, y pues como dicen ellos, ¿no? Para los amantes de la serie B y de los que quieren que vuelvan los videoclips y los videoclubs y los VHS, pues la formación de Barcelona, como decimos, publica su nuevo álbum cargado de horror punk, psicobilly, hard rock ochentero, y vamos a escuchar uno de los cortes que conforma este Monster Rock and Roll, en el que la portada me encanta, donde están los niños Adams escuchando un vinilo con ET. Pues vamos a escuchar el tercer corte, Hell Hole, Let's Go, Motor Zombies. Soy un monster rocker, no finjas que no lo sabes. Yo sí quiero ser Pues Motor Zombies, sin duda una banda ideal para, por ejemplo, un Halloween que acaba de pasar, ¿no? Hace nada, pues yo la veo perfecta. Sonaba Rockabilly, Monstruos, Serie B y en directo está claro que tienen que ser una fiesta. Además, como os decimos, perfectamente caracterizados y ese rollo con trabajo Rockabilly tiene que molar mucho para verlo en directo. Tendremos que estar atentos para ver si les pillamos sobre el escenario. Bueno, y vamos a cambiar un poquito de aires, nos vamos hacia un rock and roll, no sé cómo definirlo, más intimista, del señor David Llosa, viejo conocido y viejo amigo con su proyecto Gato Perro, ahora afincado en Málaga, y me sorprendía a mí cuando me llegaba el disco y veía que publicaba nuevo álbum, este Ríen los Dioses, porque justo el pasado 2017... publicaba su último trabajo hasta aquel momento, titulado Cowboys, y que era un discazo con muy buenas críticas porque sí que se acercaba ya muchísimo a la americana, muy buenas críticas de medios especializados, desde Europa Press, Agencia EFE, Ruta 66, y la verdad que muy bien. Y aquí precisamente en la propia hoja de promo, pues que viene un poco explicaciones, hablando y tal, y luego hay un pequeño texto del propio David, ¿no? Que voy a leer un párrafo porque era como muy significativo, ¿no? Era febrero de 2018 y la cosa no iba bien. Teníamos una banda formada, un disco que había salido la primavera anterior, pero no encontrábamos conciertos, al menos no conciertos bien pagados. Me sentía frustrado y deprimido tratando de averiguar qué hacer. Llegué a la conclusión más sencilla. Si no podíamos tocar, grabamos un nuevo disco. Y nada, se han encerrado a grabar este 2018, este álbum. Lo han grabado con la formación y el equipo con el que publicaban ya Cowboys, con Íñigo Coppel, Cristian Chiloé, o sea, musicazos. Yo tuve la oportunidad de ver la presentación en la Sala Galileo. Fue un auténtico conciertazo, de esos de disfrutarlo, rock and roll, sentado en Galileo en una silla un martes, y una puesta en escena, eso, muy cuidado, muy sobrio, súper elegante, y decir, aquí hay gente que sabe hacer cosas bien, aunque no sea de Wisconsin, ¿sabes? Y nada, pues aquí nos llega este Ríen los Dioses, nuevo álbum que han grabado un poco del tirón en directo en estudio con esta formación que ya tenían. Sí. Y bueno, ese Gato Perro, pues eso, un rock and roll, digamos, muy dylaniano. Siempre el timbre de voz me recuerda mucho al rock latinoamericano, ¿no? A voces tipo Calamaro y cantantes que sí, todos colocamos. Así que vamos a escuchar un temita de este álbum, de este, como decíamos, Ríen los Dioses de Gato Perro. Este Duro, sonando aquí en el Hippies From Hell. Tu cinturón de plata repujada, las ratas del cine Apolo, la beta que atraviesa la montaña, el casco sobre los polos. Los locos que prevén los precipicios, como perros esperando a sus amos, todos los cinco minutos, todos los cinco minutos de los que no regresamos, son duros, son de cartón, cara lavada y yo de veneno y dando tumbos. Mientras arden los laureles del pasado en la pira funeraria del futuro. Y ya sé que me quisiste más que nadie y fue como pegarte contra un muro. Que todas las señales te decían que corrieras, pero tú no te ibas sin lo tuyo. Y es duro, y es duro. soledad sin fin de los cometas. Pues ahí teníamos a Gato Perro, que como decía yo a micro cerrado, me gustaría ver si le puedo traer por aquí y que se traiga la guitarra. Las canciones que se las traiga, pero que las toque con la guitarra. Y que se traiga la guitarra y nos cuente cositas. Y bueno, pues esto ha quedado elegante, yo creo. Hemos tocado un poquito de todo. Ha quedado sustancioso. Yo creo que hemos tocado todos los palos que se nos han ocurrido. Bueno, sí, señor. Dentro de un orden. Y no hemos puesto a Rosalía. Ya llegará. Puede estar en la sección hippie. Todo se andará, no. Temblad, hippies, temblad. Pero yo creo que para un día como el de hoy ha quedado el programa redondo, ha quedado sustancioso. Yo creo que la gente con este sol que hay ha disfrutado de este nuevo hippies. Y los que lo escuchéis en podcast, pues esperamos que lo hagáis. El gozo de igual manera, sea el momento que sea y el tiempo que haga, pero nos queda una canción en la recámara. Exactamente, y yo no soy muy de... O sea, me gusta mirar los discos y cómo van empaquetados, pero cuando me ha llegado este disco y la hoja de promo, he dicho, hostia, esto vamos a escucharlo con detenimiento porque estos son hippies totalmente. Luego ya lees y bien, ¿no? Dices, sí que encaja, y lo escuchas y dices, oye, pues sí, ¿no? Formación que debuta con este álbum, se llaman White Coven, vienen desde Zaragoza, debutan con este Overseas que publicaban el pasado 20 de octubre, pero que bueno, llevan una larga trayectoria tocando desde el año 2013 con esta formación, blues, rock and roll, folk, progresivo, incluso algo de funky, y han sacado este álbum coeditado con el sello alicantino Sarnia Records, que la verdad que trabaja estilos un poco más cañeros, ¿no? Como el Stone en el Doom, y también con un sello canadiense se publicará, alemán, Nasoni Records, la edición en vinilo que va a salir de este álbum. Así que formación con voz femenina al frente y nada, vamos a escuchar uno de los temas de este Overseas, como decimos, su álbum que publicaban el pasado mes de octubre. Nos vamos a quedar con el tema Brief Old Tale y nada, un placer que nos hayáis escuchado. Esperemos que lo hayáis disfrutado. Y nos escuchamos la semana que viene. Exactamente. Nos vamos con White Coven desde Zaragoza. La semana que viene más y esperemos que mejor. Chao, chao. Chao, chao.